El gobierno ha lanzado un primer borrador con las medidas previstas para la Navidad. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de la gente sobre estas normas. ¿Qué te parecen las medidas que el gobierno pretende aplicar durante las Navidades? Creo que son muy acertadas porque las reuniones de Navidad harían que la incidencia del coronavirus aumentase. Las medidas no son del todo malas porque es mejor dejar de celebrar estas Navidades y poder celebrar las siguientes todos juntos. Yo sinceramente las medidas no las entiendo. Porque el gobierno pone unas medidas que después ellos son los primeros que no cumplen. Sí, estoy de acuerdo con las medidas y creo que a nadie deberían pillarle por sorpresa. A estas alturas todos deberíamos saber ya que no es momento de juntarnos en grandes grupos, que no es momento de excedernos, sino de priorizar la salud pública. ¿Crees que se respetarán las medidas? Dudo que las medidas se vayan a cumplir a rajatabla. Sí creo que las Navidades no se van a celebrar como cualquier otro año, pero el mínimo de personas o el toque de queda es bastante difícil que se vaya a respetar. Yo considero que estas medidas no se van a respetar, en concreto el límite de las 6 personas, pero sí que es verdad que quizás muchas familias eviten reuniones con gente mayor o con los abuelos para evitar contagiarles. Pero realmente que sí que se cumplan y que si alguien se plantea incumplirlas, pues eche la vista atrás y vea que los actos sí que tienen consecuencias. Como en todo y como ya hemos podido comprobar, siempre hay excepciones y va a haber gente que no las cumpla. En este caso espero que el número sea mínimo. Como ya hemos podido comprobar, aunque hay diferentes opiniones entre la gente, todos coinciden en que serán unas Navidades atípicas.